agrotóxicos, que primero hablamos de manera general, incluso internacional, nacional, las actividades que se van a hacer este fin de semana en este Día Internacional de Acción contra Monsanto, Bayer. Nos quedamos con ganas de seguir sabiendo qué es lo que sucede a nivel local y recordamos ni más ni menos que al compañero Sergio H., compañero aquí que ha hecho varios programas e intervenido en varios programas aquí en Radio Fogón, la 97.3. Así que nos comunicamos con él porque pensamos que algo sabe sobre el tema. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Buen día, bien, y saludo para todos los que están escuchando y quienes están ahí también en el estudio. Bueno, acá estábamos justamente comentando, bueno, de que se extraña tu presencia acá con programa en la radio, pero sabemos que en algún momento vas a volver cuando se acomoden algunas cuestiones. Exactamente. Sí, con todo gusto. Es algo que uno lleva estar ahí en la fogón. Buenísimo. Bueno, Sergio, en realidad, bueno, estuvimos hablando y desarrollando, tratando de profundizar con respecto al tema de los agrotóxicos aquí en la zona y recordábamos que hace 2 o 3 años atrás, si no me equivoco, ahora vos nos podés contar, se presentó y vos participaste de la presentación de un proyecto de ordenanza justamente en el Consejo Deliberante de aquí del Hoyo. Te queríamos preguntar primero qué motivó esa presentación, cuáles fueron las inquietudes que motivaron esa presentación en aquel momento. Bueno, en una charla que había dado yo de divulgación de temas locales, había dado una charla sobre el impacto de agujeros de ozono y de las rayas ultravioleta, y una persona que se acercó a la charla me contaba de un cierto agrotóxico que utilizaba que hace que se debilite más la capa de ozono, ¿no? Entonces, a partir de ahí me puse a investigar a ver qué situación había acá con el manejo de eso, y entonces, como consecuencia de toda esa investigación, presenté un proyecto de ordenanza para ordenar el tema del uso de los agroquímicos acá en el Hoyo. Y eso fue lo que me llevó a presentarlo, tener una reunión con la Comisión de Ambiente y de Legislación, y finalmente no fue tratada porque se tocaban intereses económicos y de poder que no quería enfrentar el Consejo directamente, ¿no? Entonces sí. Quedó en nada. ¿Qué proponía concreta? Bueno, no quiero que me leas, sino ¿qué propuestas traía esta ordenanza concretamente? Y bueno, no me lo tengo ahora en memoria, pero sí los grandes tópicos que tenía era, uno, el manejo de los envases como residuos, digamos, ¿no? Una vez que se usó el agrotóxico, esos envases, cómo se disponen, de qué manera, cómo se juntan, cómo se lavan, venía todo eso indicado porque acá va y se echa directamente en cualquier lado, ¿no? Entonces era poner orden en eso, la capacitación de un personal municipal para que puedan hacer este acompañamiento a los productores junto con la gente del INTA. Después había una división de una zona de núcleo, que es en la zona del centro y de los alrededores, y lo mismo que zona núcleo en cada uno de los parajes donde estaban las escuelas o el centro comunitario, para que esa zona sea libre de uso de agrotóxicos, y una segunda zona que es más periférica, donde se podían utilizar cierto tipo de productos y en qué manera, ¿no? La prohibición del uso de cualquier tipo de agroquímico con aviones o con drones. En eso principalmente estaba el proyecto que había hecho, ¿no? Y digamos, este proyecto comenzó a avanzar y luego nos contás que se frenó debido a esto de los intereses. De los intereses gordos que se tocaban, ¿no? Entonces, por esa razón no lo trataron, se quedó en nada. La volví a presentar porque las ordenanzas, viste que cuando se hace un proyecto y se presenta, duran un año. Cuando al año no se tratan, se caen, entonces hay que volverla a presentar. Al siguiente año la volví a presentar, pero y se volvió a caer y ya lo dejé. Por lo menos con este consejo actual, ¿no? Buen día, Sergio. Mónica te Hola, habla. buen día. Sí. Por lo visto, o sea, bueno, yo soy nuevita en la comarca, o sea que por ahí esta pregunta ya la han escuchado otras personas, pero por lo visto de esa investigación que hiciste, el uso de agrotóxicos o herbicidas no recomendados era bastante alto. O sea, ¿cuál Es fue esa altísimo. situación? Claro, sí, es altísimo. Y además se hace sin ningún tipo de conocimiento ni de capacitación, en la típica de que si le pongo más, mata mejor, o si le pongo más, crece más fuerte la planta, y es todo eso, o sea que hay un exceso de productos agrotóxicos dando vueltas en toda en todo el ejido acá del pueblo, ¿no? Eso afecta a todo tipo de cultivos, por ejemplo, a la fruta Sí, eso fina. afecta. Y claro, sí, a todo tipo de cultivos. Por eso yo recomiendo no comer ninguna fruta fina directamente sin haberla lavado, porque acá se usa en cantidades, pero terribles. Entonces, tener cuidado con eso, porque en la entrada del pueblo, que es otra de las cosas que había propuesto, yo no puede haber un cartel enorme que dice municipio ecológico. Y me decían, no, es que es una ordenanza de hace 20 años. Y sí, pero hay que actualizarse, ¿no? El ecológico, este pueblo no tiene nada. O sea, es que muchas veces me pregunté eso en las primeras oportunidades que visitaba, ¿no? Ajá. Y otra pregunta que recién comentaste del uso del plástico. Vos sabés que yendo al basurero, Sí. al de acá, al de Radal, justamente veía eso, qué cantidad de basura, pero no discriminada. ¿Y cuánto se Exacto. podría llegar a hacer, ¿no? Por ejemplo, con el reciclado de las botellas. Y sí, porque incluso ahí en Radal está la planta que funde vidrio y es una forma de reducir por lo menos ciertos tipos de residuos, ¿no? El resto, que es más o menos atendible, es que no es, ¿cómo se dice esto? Redituable la poca basura que se genera acá para que se pueda enviar eso sale más caro el flete del camión que lo que se puede obtener del producto. Y Y nunca entonces se. por eso, Sí. esa es la razón por la cual les dicen que habría que juntar a todos los pueblos en una solo basural y ahí sí ya daría para poner un centro de reciclaje. Claro, justamente te iba a preguntar, ¿nunca se analizó la posibilidad de que varias localidades puedan ponerse de acuerdo y tener una planta o algo por el estilo? Hay una propuesta de la provincia para poder hacer que los tres municipios de acá del noroeste estuvieran en un solo centro de recepción de residuos, pero ninguno de los tres municipios quiere ceder tierra para eso. Ah, claro. Intereses. Todavía se está, sí, todavía se está, claro, porque nadie quiere la basura del otro, ¿no? Entonces, en eso va a llevar tiempo, al final se va a terminar haciendo por necesidad, ¿no? Pero por ahora está todo eso parado. Bien. Bueno, Sergio, Sí. bueno, lamentablemente esta ordenanza no se trató y al no haber una ordenanza específica, ¿no? Que bueno, que en muchos lugares del país se han aprobado Sí, claro. distintos tipos de reglamentaciones. ¿Qué reglamentación se utiliza? O sea, ¿a qué podemos apelar como vecinos, vecinas, en el caso de ver algo? Al no haber una ordenanza específica, ¿qué otra ordenanza o qué otra Hay reglamentación existe? a nivel municipal no hay nada. Lo que sí es, hay a nivel provincial. A nivel provincial hay una serie de, hay una norma, hay varias normativas que invitan a las municipalidades de la provincia a asociarse a esas leyes para, digamos, tener un criterio único, ¿no? Pero acá en el Hoyo no, no hay, todavía no han hecho ninguna asociación con esa, no han adherido, digamos, ¿no? A esas propuestas normativas. Es decir, no, en un momento también se hizo todo un trabajo con el tema del agua, porque claro, tantos agrotóxicos van a pagar a las napas y mucha gente saca agua de pozo, que si hiciera analizar, porque realmente ahí había, esas napas no, no están todas en buenas condiciones. Y bueno, pero parte de la gente ahí del consejo decía, yo he vivido acá toda la vida y tomé agua contaminada y acá me llené y no me pasó nada, ¿no? Y con ese tipo de mentalidad es muy difícil avanzar Claro. sobre la prevención o sobre el cambio hacia algo menos agresivo como todos estos agrotóxicos que se echan así indiscriminadamente. Sí, y el pensamiento un poco más a largo plazo, ¿no? Exacto, sí, tal cual. Bueno, Sergio, Pero se seguirá luchando. sí, totalmente, Sí, totalmente, sí. totalmente. No queda, no nos queda otra. No, por supuesto. Bueno, Sergio, esperemos, bueno, pronto tener alguna otra comunicación. Nos queda picando las últimas charlas que has dado, tanto en el Bolsón como en aquí en Acá en el en el hoyo, Hoyo. sí. Bueno, que hemos intentado hacer alguna comunicación para que nos cuentes de qué se trata, de qué se trataron estas charlas, pero bueno, no hemos podido hacerlo. En algún En momento algún momento ahí lo lo charlaremos haremos. porque habían ahí Dale. algunos títulos interesantes como Bueno. para saber de qué se trata, saber de qué se Dale. trata y sumarle ahí otro ingrediente a esta masa madre.